grandes ciudades solo se ve congestión. Yo allá en el monte mío hay espacio y fascinación. Se agozan mi amigo, no tumban el vacilón, vacilón. Vámonos pa'l monte, pa' Guaraya. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más.

Ha ha ha!